¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Muy buenas tardes, saludos amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que emitimos en el 101.8 de la FM de Zaragoza, en Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo desde cualquier punto a través de streaming por la web radiotopo.org. Son las 6 y 2 minutos de la tarde de hoy domingo 21 de marzo. Comienza la primavera, que nos recibe con un tiempo bastante fresquito y con cierzo. Hoy también es el Día Mundial de la Poesía y del Síndrome de Down. Se celebra desde el 21 de marzo de 2012 por un decreto establecido en las Naciones Unidas. Vamos con los titulares del programa de hoy. En primer lugar están las compañeras y compañeros de la Fundación Down en su sección, que hoy en la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down nos contarán algunos datos que igual no sabemos. En segundo lugar, tenemos un resumen de la manifestación que hicimos ayer en Zaragoza con el lema «La vivienda es un derecho, no un negocio». Se reclama una nueva ley de vivienda que regule alquileres, más vivienda pública, etc. Luego lo comentamos. A continuación, las colaboradoras y colaboradores van a mantener una tertulia o debate sobre la voz de los invisibles contra el silencio mediático. Con la despedida finalizaremos el programa de hoy, esperando paséis una hora entretenida y os guste. Vamos ya con el programa 320, Con la casa en la mochila. Comenzamos. Los compañeros y compañeras de la Fundación Down, hoy que es el Día Mundial, el principal objetivo de esta celebración es crear conciencia dentro de la sociedad del valor que tienen estas personas, a pesar de su discapacidad intelectual. Asimismo, reivindicar sus aportes, derechos e independencia para la toma de sus propias decisiones y crecimiento personal. Aquí en nuestro programa tenemos la suerte de que estén con nosotros y nosotras para contarnos todas sus inquietudes y reivindicaciones. Hoy nos contarán cosas que igual no sabemos. Darle las gracias por estar con nosotros y es un placer, amigos y amigas. Animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado, van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Es el Día Mundial del Síndrome de Down, 21 de marzo. Por eso os contamos breve y rápidamente algunos datos que a lo mejor no sabéis. Así, un poco más cerca puede conocernos mejor. Se llama también trisomía 21, una anomalía genética descubierta en 1959. O un cromosoma extra. Las personas con síndrome de Down tenemos 47 cromosomas en lugar de 46. Antes los tratamientos eran casi inexistentes. Ahora desde el nacimiento vamos al logopeda, optometrista y fisioterapeuta. la vida social ha cambiado mucho. Antes teníamos derecho al voto y ausencia de proyectos profesionales. Ahora es escolarización y trabajo en medios ordinarios en aumento. Acceso al ocio, deporte o la cultura. Pero aún existen numerosos progresos y hacer en el acompañamiento durante todas las etapas de la vida. ¿Sabías que existen tres tipos de síndrome de Down? El 95% trisomía libre, el 2,5% trisomía por traslocación y el 2,5% trisomía mosaica. Somos 35.000 personas en España, 400.000 personas en Europa, 8 millones en el mundo. Afecta a los niños y niñas por igual, uno de cada 700 nacimientos. Somos un montón. Tenemos sueños, proyectos, profesiones como todo el mundo. El síndrome de Down nos hace ser organizada o un desastre, amable o cariñosa, o a veces cascarrabias. A veces soy muy dulce y otras veces tengo mal carácter. Soy abierta o a veces puedo ser cerrada, testaruda o no. De hecho, puedo ser rubia o morena, pero activa o muy perezosa. Valiente o cobardica. Cabezona o bruta o un pastelito. Mal hablada también o super educada. Y pues en definitiva, pues igual como yo. Igual que tú. Igual que todos. Cambiando de tema, siendo cazadores de noticias. Hoy encontramos una noticia en el portal de información Discamnet. Os la leemos. Los concursos de televisión nos encantan, pero son muy difíciles. Están enfocados ya que todas las personas que participen sean sin discapacidad. Y esto no se tiene en cuenta. ¿Por qué no puedo participar? ¿Por qué no asisten los concursos a nuestra medida? O un nivel cultural adaptado y accesible. Nace el primer programa online TV. Accesible para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y protagonizado por ellas. Planeta Fácil TV, versión audiovisual de la web. Planeta Fácil, primer diario digital español, con noticias fáciles de entender. Contiene noticias, reportajes, píldoras formativas y entrevistas. Este espacio televisivo financiado por la Fundación 11 y que tendrá una publicidad mensual tiene como presentadores a Eva Espósito y a Simón Marco, dos jóvenes con discapacidad intelectual que fueron seleccionados entre otros 70 que participan en las entidades de Plena Inclusión Madrid. Está muy pesado y que cualquier formato que ya existe se puede adaptar para hacer más fácil y que nos permita participar. La semana pasada hablamos sobre la adaptación de contenidos en los medios de comunicación. Parece como si nos hubieran escuchado. A mí me encantaría un concurso de arte. Sería maravilloso, cada uno expresando su arte como mejor lo sienta. Estamos ansiosos por este programa, por verlo. ¿Y quién sabe participar? Con esto los despedimos, Radio Oyentes, desde Fundación Down Zaragoza. Hasta la próxima semana y feliz día del síndrome de Down. ¿Quieres callar la boca? Nadie conoce de sus heridas. Maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa. Han aprendido a bailar la vida. Que no les roben su libertad. Son hijos de... del verbo amar. Artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Después de llevar más de media vida pagando los salarios de mi casa, me tratan como si fuera un perro, me echan sin decir media palabra. A ver cómo le cuento yo a mis hijas que guarden su muñeca en una caja y que esta noche duermen con su abuela. A ver cómo le explico esta jugada. Vengo a pedirle, señor juez, que no lo haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo nada. Que ya no sé qué voy a hacer, que ya no sé qué voy a hacer. Quíteme la luz del sol, no quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción, llévese mis recuerdos y déjeme sin nada. Quíteme la luz del sol, no quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Con el lema "La vivienda es un derecho, no un negocio", entre 400 y 500 manifestantes salimos ayer sábado desde el edificio Pignatelli hasta la Plaza del Pilar frente a la Delegación de Gobierno para reivindicar soluciones al problema del acceso a la vivienda. Queremos exigir una ley de alquiler social que ponga límite a los precios y evite los desahucios. Guardando las distancias de seguridad, en todo momento la manifestación transcurrió con total normalidad. Al grito "PSOE, escucha, seguimos en lucha", "Ábalos, dimite, te pagan los fondos buitres", o "gobierne quien gobierne, la vivienda se defiende", la protesta ha recorrido otras capitales de España. La vivienda es un bien social y no un bien mercantil. Hasta ahora ninguna ley ha solucionado el problema de emergencia habitacional que tenemos en este país. Aún hay tiempo de cambiar la ley, por eso estas manifestaciones para exigir una ley de vivienda que garantice que haya vivienda para los que más la necesitan, aunque Ábalos haya dicho que ya el mercado es el mercado. Con la vivienda no se juega. Hay muchos alquileres abusivos que no se pueden pagar. Ninguna ley hasta ahora ha recogido la necesidad de que haya un parque público de viviendas. Con la pandemia se han suspendido las fechas de muchos desahucios, pero ahora el 9 de mayo termina la moratoria y muchas familias se van a ver en la calle. La manifestación transcurrió sin ningún incidente, como no podía ser de otra manera. Somos gente pacífica que reclamamos nuestros derechos. Al finalizar, por parte de los portavoces convocantes de la Coordinadora de Vivienda, donde están las plataformas de lucha por la vivienda, se hizo una lectura de un manifiesto ante la Delegación del Gobierno para hacer oír nuestras reivindicaciones y que incluya como mínimo 8 medidas directas a todo el territorio, que ahora se las digo. La primera: la ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva, evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo. La segunda: stop desahucios a personas vulnerables, sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores y, en el resto de casos, realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos. Tercera: asegurar y ampliar el parque de alquiler social como mínimo el 20% del conjunto de viviendas en 20 años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria. Cuarta: regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país. Quinta: garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y accesos a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna. Sexta, garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios. Séptima, ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo. Y ocho, participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo. Antes de terminar, aquí en Aragón también hay mucho por lo que luchar. La actuación del Gobierno de Aragón en materia de vivienda se ha caracterizado por una ausencia de total voluntad política para atajar los problemas existentes. Tanto es así que desde la Coordinadora de Vivienda pedimos, porque nosotras y nosotros pertenecemos a la Coordinadora de Vivienda, este programa me refiero, la dimisión de la Directora General de Vivienda, Verónica Vilagrasa, por su nefasta gestión en diferentes temas como las ayudas al alquiler, por no escuchar a las plataformas de vivienda, por la falta de respuesta y sensibilidad ante los problemas de las personas afectadas por una situación de vulnerabilidad y desahucio. El problema es también político, porque Consejería de Vivienda, dirigida por José Luis Soro, no ha querido desarrollar los aspectos más garantistas y avanzados de nuestra propia legislación autonómica. No han tenido voluntad de aplicar la norma de suspendos los lanzamientos sin alternativa habitacional, de desarrollar la que permite la cesión de viviendas vacías en manos de entidades financieras, o la que obliga a tener un registro de la vivienda desocupada en nuestra ciudad. Y lo peor de todo es que parece que su intención es cargarse todo esto en la futura Ley de Vivienda de Aragón. Finalizo este resumen agradeciendo a todas las organizaciones y colectivos y a todas las personas que acompañaron, y sobre todo las gracias por vuestro comportamiento ejemplar. Unámonos en la lucha, participemos en las próximas movilizaciones y he echado en falta algún colectivo que dice trabajar para erradicar el sinhogarismo, demostrarlo y uniros a esta movilización y lucha por el derecho a una vivienda digna para todas, ni un paso atrás. Los necios que pueden pagar su casa, vengo a pedirle, señor juez, que no lo haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo nada, que ya no sé qué voy a hacer, que ya no sé qué voy a hacer. Quíteme la luz del sol, no quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia, con esta canción debe ser mi recuerdo. Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of time in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all. Vacuum of his eyes. ahora vamos con una tertulia, un debate entre los colaboradores que tenemos aquí en el estudio, Raúl, Carmen y Jesús, y con Javier, que nos escucha desde Vigo. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todas las oyentes y los oyentes de Radio Topo y a todas vosotras y vosotros. La tertulia de hoy va sobre la voz de los invisibles contra el silencio mediático. Aquí Raúl decía sobre la libertad de expresión. Yo, si quiere, le voy a leer el artículo 20 de la libertad de expresión. No, no me tires, ¿eh? Libertad de expresión y Estado de Derecho. El artículo 20 de la Constitución habla de la libertad de expresión. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Y muchos, basándose en esa libertad e ignorando las limitaciones que en ese mismo artículo están establecidas, hacen de la libertad de expresión el escudo para mentir, insultar y decir lo que no se debe decir, y a veces lo que no se puede decir. A veces se confunden la libertad de expresión con expresión de libertad. Adelante, compañeros, a ver quién comienza. Bueno, bueno, hoy, como habéis podido ver, Pepe también está guerrero con su experiencia aquí en la manifestación de ayer, 20 de marzo. Y bueno, pues hoy en el debate, viendo pues lo que es la invisibilidad y llevada a los medios de comunicación, ¿no?, de todos el colectivo que representamos, bueno, yo, cada uno tenemos el pensamiento como muy claro, y yo desde aquí la línea y lo que yo pienso es que, bueno, al final es un colectivo que, bueno, mueve pocos votos a nivel político. Entonces, preguntas ante las cuales nos podemos decir, ¿y por qué Pablo Hasél mueve tanto? Bueno, pues imaginaos todo lo que mueve, ¿no? Toda la gente joven, todo lo que mueve. Y se le da en los medios, y tienen cadenas de televisión, y venga, ¿no? Porque detrás hay muchos jóvenes, hay mucho colectivo y hay muchos votos a nivel político, ¿no? Y, bueno, pues aquí los pobres, que desde siempre también he definido aquí, ¿no?, que al final es el negocio de los pobres, y, bueno, pues mueven pocos votos, eso por una parte, ¿no? Y luego, bueno, pues porque estamos en un momento muy convulso en España y, bueno, estamos viendo en las últimas semanas muchísimo, muchísimo movimiento. Vemos aquí cómo se van posicionando, cómo van haciendo. Y, bueno, pues con este derecho a la libertad y con lo que estamos hablando hoy, bueno, pues decir que aquí lo que estamos viendo y a lo que estamos siendo sometidos es a dos puñeteros narcisos como son Sánchez e Iglesias, los cuales solo, pues eso, tienen un ego, les ha psicotizado su postura. Son dos narcisos que solo se miran ellos, no entienden todavía el mensaje que están ahí porque mucha gente los ha votado y que son servicio al pueblo, no lo entienden. Están sometiendo a toda España, están haciendo, o Iglesias se aburre, porque al fin y al cabo lleva ahí 10 meses, 12 meses haciendo no sé qué, cuando podría estar, como en nuestro programa anterior, el que no escuchó, cuidando a sus tres hijos, no tendrían que cuidar, o sea, nadie tendría que contratar a nadie, ¿no?, que cuidara a sus hijos, porque realmente no está haciendo mucho. Entonces ahora, como ya se aburre, pues bueno, pues vamos a pegarle un pulso aquí a una mujer como Ayuso en Madrid y vamos a revivir lo que pasó en mi juventud cuando los dos iniciaban en la tuerca, ¿no? Bueno, nosotros no somos tuerca, pero somos con la casa en la mochila y lo llevamos aquí pues totalmente con muchas ganas también. Entonces, está muy bien que cada uno se posicione, pero están jugando con mucha gente. Entonces aquí los primeros que no están creyendo en España son ellos. Es muy difícil apostar por los españoles cuando ellos no creen en el proyecto de España, ni Sánchez ni Iglesias, no creen en España. Y de hecho, ellos, como no creen, les da igual lo que haga Cataluña, lo que haga Galicia, lo que haga Aragón, les da exactamente igual. Nos dividen, que cada comunidad sea, que se la comen y se la guisen, porque realmente ellos no creen en España, porque solo creen en ellos. Son dos puñeteros narcisos, por no decir otra cosa. Y desde aquí entiendo todo el movimiento de los invisibles. Desde aquí se entiende. Aquí en Zaragoza también tenemos dos narcisos. Bueno, un narciso y una narcisa. Jorge Azcón y Sara Fernández. Por supuesto. Wow. Por supuesto. ¿Cómo está el panorama mitológico, ¿cómo no? El patio. Hoy estamos, Javier, desde Vigo también tenéis mucho narciso también, pero bueno. Hoy tenemos uno y muy grande, pero muy grande, pero no, sí, vamos, sí. No una talla impresionante. Narciso. A ver. Bueno, ya veo que hoy estáis guerreros, así que me toca. No sé si me toca apaciguar esto, echad más gasolina. Eres libre, espera, eres libre, lo estoy decidiendo, Lo estoy diciendo en este segundo, o sea que esto sí que es una decisión improvisada, que lo sepáis. Esto es libertad de expresión. Exactamente. Bien, correcto, que no expresión de libertad. Estoy muy de acuerdo con Pepe, esto es la infantilización de la sociedad, es decir, le damos bombo a un personaje como Pablo Hassel, que sí, podrá hacer unos bars, son incalificables y no me atrevería a precisamente a calificar sus letras. Le damos un bombo que no tiene y no damos bombo a otras cosas más importantes que sí las tienen. Así es. Pero este es otro tema. Ya veis que no estoy yo muy de acuerdo. Evidentemente nadie puede ir a la cárcel por unas cuantas letras, eso está claro, aunque sí, y esto sí tengo que recordarlo, que el señor Hassel también tiene otro tipo de delitos que no son precisamente de expresión, sino que son otro tipo de delitos que son coacciones y son otras cosas, pero así bien, es. De esto no se habla mucho también. No interesa. Hay que ser claros también. Repito, hay mucha infantilización de todo este tema, también lo digo. Y por supuesto, yo siempre defenderé la libertad de expresión, pero estoy al 200% con Pepe que la libertad de expresión no es expresión de libertad, no es lo mismo, así que bien. Bien, Pepe, ahí has estado fino y hábil hasta y también muy hábil legalmente, que lo sepas. Es una posición que podría defender cualquier jurista progresista. Te lo digo que sabes que algo de derecho estudié de joven. Dos. Sí, Iglesias se aburre mucho. Bien, pero eso yo ya lo sabía desde hace muchos años, desde que inició Podemos, primero fue eurodiputado, luego se presentó a candidato a la presidencia del gobierno por Podemos, es decir, ha ido saltando y ahora mismo sencillamente esto es una retirada épica, se le llama. Es decir, esto de combatir a la ultraderecha es fantástico y es muy loable por su parte, pero no deja de ser una retirada épica. También ocurre una cosa, tal y como está el panorama político y la invisibilización de los colectivos. Efectivamente, Sánchez e Iglesias están jugando a ver quién es más guapo o quién no. Estoy de acuerdo con Carmen. El problema es que lo que hay enfrente no es mucho mejor, tampoco. Más bien todo lo contrario. Es decir, que el Partido Popular se puede haber apoyado ahora mismo en un gobierno por la ultraderecha de Vox, precisamente no es tampoco el panorama más maravilloso del mundo mundial. No, por ahora supuesto, mismo. Por supuesto. Es que ese es el tema y esa ventaja juegan Sánchez e Iglesias, también hay que decirlo. Claro. Y como juegan con esa ventaja, tienen cierta libertad de hacer un poco lo que les viene en gana. La noticia del sindicato de personas sin hogar en Barcelona es una puerta a la esperanza. Sí, totalmente. Yo sé que Pepe no es muy escéptico, porque Pepe de por sí ya es muy escéptico, vamos a ser claros. Así y es. También la experiencia le hace ser escéptico y yo le entiendo un montón también, todo hay que decirlo. Pero es una puerta de la esperanza que hasta ahora no se había abierto del todo. Ajá. Y ahora yo, en su momento, en el encuentro estatal que hizo la EAPN, la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, en Bilbao, el congreso que hizo en Bilbao, yo le dije a Víctor Renes, que Víctor Renes es una personalidad que ha estado muchos años en la Junta Directiva de la EAPN y que es ha sido una persona muy importante en Cáritas España y sobre todo un sociólogo de primer nivel en cuanto a lo que es pobreza y exclusión en este país, y le dije, Víctor, si el problema es que las personas en situación de pobreza no tenemos un sindicato que nos defienda como pueden tener los trabajadores. Pues mira tú por dónde, resulta que ahora puede haber un sindicato. Así que, seamos escépticos o no, es una buena noticia. Es una buena noticia porque por fin, a lo mejor, las personas que sufren pobreza y exclusión social pueden tener cierta voz. No sé de qué forma o no sé de qué medio, por medio de qué plataforma o qué implantación puede tener ese sindicato a nivel nacional. De momento se ha formado en Barcelona, pero de momento es la primera piedra del camino. Porque el camino hay que irlo labrando poco a poco. Espera, no te estás lanzando por un camino que es totalmente irreal. Es decir, el invisible se define, lo que es, nos llama el invisible, porque escucha, ve y no habla, y eres una cosa. Sobre esa cosa se montó la EPN, y sobre esa cosa se quiere montar el sindicato. Es decir, que seguimos siendo cosas para que un montón de listos quieran seguir viviendo a costa de eso. Por lo tanto, no vengas, no dos matices, ni de bueno, esperanza de lo que no hay esperanza. Un montón de listos que también son personas sin hogar. Bueno, ¿quién? ¿Quién son personas? ¿Ese que tú estás hablando, un sociólogo, es una persona sin hogar? No, yo no estaba hablando, estoy hablando del sindicato que se quiere que se quiere sobre lo mismo, porque no se trata de hacer un sindicato, se trata de hacer sacar a la gente de la calle y no dar una voz otra vez a eso. Yo soy escéptico, lo sabe, pero yo también sé que detrás de ese sindicato está Arrels, que Arrels es fuerte. Y, claro, ¿entiendes? No están las personas sin hogar a la deriva. Está Arrels, que Arrels tiene fuerza y trabaja muy bien para las personas sin hogar. Entonces, claro, puede tener éxito porque no es lo mismo. Aunque soy escéptico en que se unan los de, si no llevan a alguien que los guíe, las personas sin hogar. Como yo sigo viendo a la gente, colegas míos a la calle, lo sigo viendo, y ahora mismo han vuelto a Zaragoza, que es carrilano de toda la vida, que estamos viendo, y siguen igual. Y lo que siguen hablando es montar sindicatos, montar APN, montar todo esto. Pero tú sigues siendo una cosa, y una es invisible porque quédate ahí, no hables, no, ve y escucha, no, no, punto. Únete al sindicato. Y te van a dar una casa. Bueno, si tú eres sindicato. Tú primero únete al sindicato, luego ya se verá. ¿Pero encima no tienes dinero, vas a pagar al sindicato? ¿Cómo va la historia? Únete al sindicato y luego pues te tratarán de solucionar el problema. Si no reivindicas tus derechos. Pero vamos, esa es la misma teoría que llevamos siempre. Esa es la misma teoría de todas las asociaciones que hay. Que seguimos todos en la calle no y todos siguen viviendo de maravilla. Que no tiene nada que vamos, ver. ¿Para qué se montó la APN? Para intentar hacer algo. Mira, ¿qué hace la APN? Porque tú has estado, yo he estado en la APN. Sí, sí, ¿y qué es? Pero es el mamoneo más grande que existe en pero toda Europa. Pero entonces, mira, ahí hay una reivindicación. Dime, dime. Perdona, ahí hay un campamento justicia reivindicando un derecho a la vivienda. Sí, ¿quiénes le apoyáis? ¿Quién? ¿Quiénes de las personas sin hogar? ¿Quiénes están ahí apoyando? ¿Quién tendría que aponerle? Tendría que aponerle los colectivos. ¿Tenía los colectivos? Los colectivos le están apoyando. ¿De dónde? Se llevan ahí meses y meses. Claro, ¿dónde pero están ¿qué quieres? Apoyando? ¿Que yo le dé una casa? No, tú no. Pero los colectivos que sí son todos trabajadores sociales. Que sí No. Los que le apoyan no hay ningún trabajador social. Bueno, pero vamos a ver. Te quiero decir que los que tenían que apoyarle son las coordinadoras. Que todos los que están en las coordinadoras tienen su trabajo y su sueldo. Hay que apoyar y unirse a la lucha, hermano. Sí, sí. ¿Quién me apoyaba a mí cuando yo estaba años en la calle? Bueno, pues yo no lo entiendo. ¿Y a quién apoya a todos mis colegas que están en la calle dando vueltas por España? Claro, Raúl, individualmente puedes conseguir cosas, a que no tampoco. Puedes conseguir algunas, pero no todas. ¿Verdad que no? Sí, salir de ahí sales solo. Porque no te ayuda nadie. Yo he salido solo y pienso salir, llegar mucho más lejos solo. Porque si y yo me fío. No, nada. Si yo me tengo que y fiar. Hay gente que ha salido con ayuda, Raúl. No te olvides. Sí, no todos supuesto, los casos por son supuesto, iguales, por supuesto, Raúl. Por supuesto. Y es que pero, individualizar. Individualizar. ¿Tú has estado en la calle? Perdóname, ¿tú has estado en la calle alguna vez? Sí, pues, Raúl. Estás sí. institucionalizado. Raúl, ¿no? Pero tú has salido a la calle porque has tenido ayuda. A mí no me ha ayudado nadie. Yo he tenido que luchármelo absolutamente todo. Ah, ¿no? ¿No has tenido ayuda? No, yo he tenido que aguantar dos años. ¿No has tenido ayuda? El año pasado, ¿dónde estabas tú el 11 de marzo? Vamos a ver, yo he tenido ayuda porque he estado dos años en la calle esperando que me empadronaran. Dos años a que te empadronaran. Luego otro año esperando a que te dieran algo de dinero. Pero te lo han dado. Pero es que a mí no me dan nada, porque esto es un deber que tiene el Estado. Lo que no es un derecho es que te tengan a ti así. Y ahora vengan otros diciendo que vamos a montar un negocio como la APN, que es una maravilla. Que no, pero que tú estás hablando de una cosa que no sabes. Yo le he puesto, vamos a ver. Estás hablando ahora de una cosa. Ahora seguís generalizando con el tema de la APN. Es que lo has empezado tú, Javier, y eso no tenía que ver nada aquí. Claro, pero vamos a ver. Yo he dicho lo que dije en un congreso de la EAPN. No he mentado más a la EAPN, si te das cuenta, ¿vale? Y luego tú has seguido. Yo no quería seguir por el tema de la APN. Yo he puesto el ejemplo que se puso de que no había un sindicato que efectivamente pudiese defender la voz de las personas en situación de pobreza. Y ahora lo único que estoy diciendo es que, mal que bien, seamos escépticos o no seamos menos escépticos, por lo menos se va a fundar. Bueno, va a depender evidentemente de la coordinación, de la lucha, de que evidentemente el colectivo de personas sin hogar se mueva. Es lo que yo creo, es otro chiringuito, punto, ya está, no tengo más. Bueno, no todas las cosas son chiringuitos, Raúl. Deja Carmen. Bueno, Javier. Pero eso da para otro debate. Bueno, Javier, que tenemos aquí a Jesús, que claro, ha levantado ya tres veces sí, la mano. Sí, por favor, faltaría y Jesús, más. Y Jesús creo que tiene también su postura muy clara. Jesús, bueno, yo primero comentar que soy una persona con 7, 8 años con experiencia de vivir en la calle, con una cierta edad, sin ingresos por muchos años. Pero me gustaría preguntarle a Raúl con esa enjundia que está poniendo. Tú también tienes experiencia de esa naturaleza y has estado en varios países. ¿Qué propones? ¿Qué propones de tu experiencia que has vivido? ¿Qué propones como respuesta para que encontremos solución la gente que estamos sin techo? Lo que acaba de leer Pero Pepe, práctico. Lo que acaba de leer Pepe, el programita de SDS, ese programa tenía que estar aplicado ya, no lo vamos a aplicar, tenía que estar, y porque no está aplicado de hace muchos años, sufrimos lo que la gente sufre de tener que irse a la calle. Si ese programa estuviera, que lo ha dicho perfectamente ahí, en tantos puntos, eso tenía que estar aplicado, no como una petición, como un deber del Estado, tenía que haber estado ya hace mucho tiempo, y la sociedad está enferma porque eso se queda un manifiesto muy bonito, que es una gloria, pero no se va a hacer absolutamente nada. Y nosotros, estar en la calle, somos lo que es una enfermedad, tú tienes unos síntomas externos. Y somos el síntoma externo, una parte de los síntomas que tiene la sociedad, que está totalmente enferma. Y la sociedad no hace nada más que poner parches, como la APN, como los sindicatos, todo. Y la sociedad está tan enferma que ahora mismo está enferma de muerte. Y la pandemia no es más que una forma de decirle a la civilización, a la sociedad, estáis enfermos de muerte. Y lo único que hacen, ¿sabes lo que es? Ponernos una mascarilla, es decir, otro parche en el muro, en vez de tomar la enfermedad, tomarla por la raíz y acabarla. Pero y aquí son todos parches. Raúl, todos esos puntos que he leído, son maravillosos. ¿Por qué no se manifestaron ayer algunos colectivos que no fueron? Ya, que, a ah, no, ¿ves? Entonces, no me... pero si se manifestara, la gente se movilizara, ya verías sí, tú si a lo mejor los consigues. Sí, por eso sí, se ha hecho, ¿no? Estoy de acuerdo, entonces, sí, claro, estoy desde de acuerdo, donde no se va a hacer es desde casa, desde una pantalla, vamos, un ordenador sí, y desde el sillón. Desde ahí no lo vas a conseguir. Eso yo estoy de acuerdo. Pues contigo. Entonces, pero si ayer en vez de salir 500 personas sí, aquí en Zaragoza, salimos 10.000 y en toda España salimos un mogollón, ya veríamos si esto se cambia, pues, o no se cambia. A ver si lo conseguís, eso es lo que tenéis. De eso tratamos, de eso tratamos. De eso tratamos, por eso se hacen. Por eso lo he dicho, por eso que ese programa tenía que haber estado ya como deber de Estado hace muchos años. Pero por él estamos luchando. Por eso, y lo felicito, por eso, claro, por eso lo he dicho, por eso lo he resaltado, porque eso es lo que tenía, tú me has preguntado y yo te he dicho, la respuesta es esa. Esa, pero ya tenía que haber estado aplicada y no estaríamos en la calle, no habríamos sufrido nunca, ni nosotros ni nadie. Sufriríamos. Y todos los APN y todas las historias, que si otro te montas una ONG, ah, te voy a dar una ropita sucia, o una ropita de segunda mano, ah, te voy a dar un bocadillito, ven, te voy a dar esto. Pero eso que vamos, yo estoy en contra del asistencialismo, que me lo digan eso a mí. Se le llama asistencialismo. Y eso, se llama blanquear el fracaso del deber del Estado. Eso es lo que se llama eso, el fracaso lo blanqueáis con dando un bocadillito, que yo estoy dormido a la 1 de la noche y me viene, durmiendo en el río, y me viene Cruz Roja con unas galletitas y un vasito de agua. ¿Tú qué quieres? ¿Que yo aplauda o qué? ¿O que me ponga el Viva, o canto Viva España? ¿Pero quién te dice eso? Pues lucha, yo, vete. Hombre, a mí. Claro, en eso estoy, pues, Raúl. Si yo estoy de y precisamente contigo, no he estado en la calle. Para mí que se me dé, que si el APN, tú lo sabes, y yo lo sé que he estado, y es la fantasía más pero grande. Pero si aquí no tiene mundo, nada que ver, de primera pero no tenía nada que ver el APN en el debate a mí que estábamos, igual el sindicato, que íbamos a hacer. Me suena igual el sindicato, tío, que se van a montar con dinero, van a vivir muy pero bien si mira, a costa escucha, de nosotros, que somos que no, la cosa. Si es que eso ya lo tiene montado el chiringuito, según tú lo llamas, ya no hace falta otro chiringuito, ya lo tiene montado, que es Arrels. Claro. Que no sé qué es eso. Pues entonces ves para qué hablas y no sabes quiénes pues, son. Pues, y mira que yo, como dice Javier, mira que yo soy escéptico, vamos, sí, pero yo lo apoyo. Vamos a ver, yo he estado los años que he estado en la calle y todos los que estamos en la calle, todos, nadie conoce a Arrel. Por lo tanto, tenía... ¿Cómo que nadie conoce a Arrel? Yo jamás me han hablado de Arrel. ¿Tú has estado en Barcelona? Ah, que es nada más que lo de Cataluña. Arrel sí, es en Barcelona. Ah, pues, como claro, por, como claro, por ejemplo Madrid y Sevilla, está Asociación Realidades. Solo está Madrid y bueno, Sevilla. Pues móntalo aquí tú. Pues entonces tú estás. Yo. Claro. O sea, la gente que no tenemos nada, tenemos que montar un negocio. Y no te das cuenta que estás cayendo en una contradicción. Exactamente. Decir, estás cayendo en una no contradicción. Yo no caigo en ninguna contradicción. Díselo a mis colegas que están. Los que han venido ahora, que vienen de las calles, andando de pueblo en pueblo, porque es que no le permiten. Claro. Dice que otra cosa. Y ve y dile: ¿tú conoces a Arrel? ¿Tú conoces a tal? ¿Tú conoces? ¿Te quieres sindicar? Tíos que llevan años con 50, 60 años en la calle. Y tú me vienes diciendo a mí que a esa gente Tenían que sindicarse. No, claro, vas a llegar aquí, te abren las puertas y dicen, toma, tenemos aquí un chalet para dártelo. Pero es que lo que yo te quiero decir esto, que lo que tenía que hacer desde el programa ese como deber de Estado, y lo demás, que sea APN, que sindicato... Que vuelta la burra al trigo, señor. Que Arrels, ¿ves cómo no lo conoces? Es que yo, es lo que me extraña. Entonces, ¿para qué hablas? Nadie. Porque Arrels, ya, si tú hablas de chiringuito, Arrels ya estaba funcionando. En Cataluña. En Cataluña, claro. Pero es que yo, ¿por qué derecho tengo que conocer? Y Arrels ha sacado a muchas personas de la calle. Bueno, ¿por qué tengo que conocer a Arrels si está en Cataluña nada más? Entonces, pero entonces estás haciendo porque, una... Porque el problema es nacional y mundial, caballero. Por eso te digo, a mí, Arrels, claro. ¿Qué le dice Arrels? El problema es nacional y mundial. Claro, el problema es que la sociedad está enferma. Momento. Pero no, no ponga parches. Es como deber de Estado un momento. El programa ese. ¿Sí? Raúl, no Raúl, si la sociedad está enferma, habrá que intentar curarla, digo yo. Sí, pero no le das una aspirina cuando tiene una enfermedad de muerte ya. No le das si una aspirina. Entonces, si esta herida de muerte, se acabó todo. No, al revés. No. Siempre hay una terapia real. El programa que está hablando, que he puesto aquí, deber de Estado. Y no dispersamos, ahora en Cataluña esto, ahora en Madrid esto, ahora en Málaga esto, ahora... Claro, pero el deber del Estado, tú bien sabes, Raúl, y lo sabes de sobra, y la historia lo demuestra, que el deber del Estado solo se mueve cuando hay masas concienciadas. ¿Estamos de acuerdo en ello? Es decir, cuando hay... miles de voluntades que se unen y se juntan y luchan y consiguen que el Estado se mueva en una dirección o en otra. Totalmente. Con mayor o menor éxito. Pero tú sabes que la historia se mueve a partir de... La historia se mueve a base de sangre. La historia se mueve a base de sangre y no hay otra. Nunca se ha movido la historia en estas situaciones. Pero hay que exagerar. Que no exagere. A base de revoluciones. Siempre se ha hecho. Mira, o se cura el problema o se van revoluciones. Raúl, yo no quiero otra guerra civil. Nadie quiere una guerra civil. Ahora las guerras son comerciales. Claro. Y como decía Carmen, si no hay un interés político en esas masas que se están moviendo, poca respuesta se va a tener, ¿eh? Entonces yo creo que sí es importante cada quien poner su granito de arena. Pero vamos a ver, queridas compañeras y compañeros, vamos a aclarar una cosa. Lo que hizo Pepe el otro día movilizándose es hacer política. A ver si definimos por fin lo que es el concepto de hacer política o no. Cuando yo estoy hablando aquí en un debate que está viendo los oyentes de Radio Topo, a mi manera, estoy haciendo política. Totalmente. Porque yo no quiero hacer política, yo no he venido aquí a hacer política, lo tengo muy claro. Pero yo, Raúl, que ya estás haciendo política, no, en expresando absoluto. La opinión no. Como... Vamos a ver, espera. Yo lo que he dicho, el tema va sobre... la voz de los invisibles, y yo estoy hablando como invisible, y soy invisible y no trato de política, y aquí tú te has metido el terreno en un terreno político absoluto, que no tiene que ver nada con Carmen, porque Carmen ha hecho una crítica muy seria sobre la realidad. Y pero también tú, ha hecho política. Javier, no, perdóname. Eso no es política lo que ¿cómo yo no? Sé. Todo es político. No, eso es absurdo. A ver, yo, cada uno tenéis una percepción de lo que yo he hablado, ¿vale? Y cada uno lo habéis recibido igual que nuestros oyentes. Yo, de la situación actual, he hecho una crítica, ¿vale? Y yo entiendo... No es política. Yo he hecho una crítica de lo que hay ahora. Cuando tú has dicho que lo que nos ofrece la derecha y la extrema derecha, pues, claro, desde luego eso, a ver... es que no tenemos más, en eso estoy contigo, y no es que vaya a ser mejor. Simplemente digo que el término izquierda, me considero una persona de izquierdas y progresista, esta gente no sabe lo que es y lo ha denigrado. Esta gente no es de izquierdas y nos están vendiendo porque se han quedado ahí, como el que se pone la banderita en la muñeca, que ni España es suya... Ni la izquierda, ni la izquierda es la izquierda. Totalmente que representa a esta gente. Eso es a lo que yo voy. Y soy una persona de izquierdas, lo he sido toda mi vida, ¿entiendes? Y soy una persona de izquierdas y progresistas. Y a mí esta gente no me representa, porque se han tomado el papel de la izquierda como si fuera suyo y nos están matando. A eso voy. Nos están destruyendo, porque son dos puñeteros narcisos, ¿entiendes? A eso voy. A que se han adueñado de la izquierda como si fuera suya. Y eso no es ser de izquierdas ni ser progresistas, lo que nos están dando por la mañana, por la tarde y por la noche. A eso voy. Que se han adueñado de eso, como la otra parte se adueña de la bandera, que no es de nadie. Correcto. A eso voy. Entonces, aquí el sistema está enfermo, y en esto le doy la razón a mi compañero. Él ve la enfermedad a su manera, yo la veo en esto, en que nos están vendiendo el centro, la derecha y la izquierda, se están cogiendo unas situaciones, unos papeles que no son los que hay que ser. Y nos están vendiendo que esto es la izquierda y eso no es la izquierda. Eso no Totalmente es. Totalmente de acuerdo. ¿Eh? Entonces, yo soy una persona de izquierdas toda mi vida y lo seré siempre. Y soy una persona progresista. Y a mí esta gente, desde luego que a mí no es que vaya a votar a otros, no. ¿Me explico? Pero prefiero no votar a nadie. O tener otra alternativa política. ¿Me explico o no? Porque no hay otra cosa que me convenza. Pero que esto no es la izquierda. Entonces, a muchísima gente que somos de izquierdas y progresistas, nos están de verdad. Esto es un fraude muy grande. Totalmente de acuerdo, por lo pues que gracias, lo único que se están alimentando son egos. Solo, narcisos. Pedro Sánchez tiene su ego, evidentemente ha conseguido y llegar a la Moncloa. Y del otro lado lo mismo, que hay mucha narcisa también. Que hay mucha ego que no le cabe en... Claro, pero que del otro lado igual, que aquí es lo que hemos dicho, que en Zaragoza lo tenemos, que en Cataluña lo hay, en Galicia lo hay, ¿me explico o no? Que el poder psicotiza y no se entera ninguno de esta gente que están para servir al pueblo, que son un servicio, que están ahí porque los hemos votado el resto. Y sí, se han psicotizado. Te digo una cosa, Carmen, y también lo digo uno que ya tiene unos años también, sí digo que con todas las imperfecciones que siempre tiene el sistema, ¿vale? Porque el sistema, por H o por B, siempre tiene imperfecciones. Claro, estamos para evolucionar, muy claro. Desde luego. Estamos para evolucionar. Todos somos imperfectos. Pero antes los políticos de uno u otro signo llegaban a acuerdos. Porque lo de la palabra diálogo, como que no se lleva hoy en día. Lo de dialogar no se lleva hoy en día. Lo digo con toda la pena del mundo. Aparentemente, claro. Aparentemente. Pero bajo el agua hay muchos arreglos. Sí, no, sí, bueno, pero no. No, llevamos, no tantos como yo, antaño, ¿eh? Yo creo que llevamos gobernando por decreto, que eso nada más que lo hacen los dictadores. Y el Congreso es una burla. El Congreso no se va a nada. Cuando hacen las leyes, no piden siquiera consejo de profesionales, de pedagogos, de, yo qué sé, de epidemiólogos. Nada, mira, no existe Raúl, nada. Simplemente, te voy a dar la espera, para que veas que no discrepamos. Sí, no se trata de discrepar. Discrepamos en estamos hablando de una crítica, Raúl, sobre la realidad. Que se está, y eso tenemos todos los españoles ser conscientes, que se está gobernando por decreto. No se gobierna, no se decreta en el Congreso, es decir, no se saca la ley en el Congreso. Se sacan fuera del Congreso. Y el Congreso va y simplemente a callar dónde está la democracia y dónde está el diálogo. El otro día un diputado que todos, todas y todos conocemos, sobre todo los de izquierdas, dijo probablemente una de las preguntas más serias que se han hecho en este país en mucho tiempo sobre el tema de la salud mental, y ya oísteis la respuesta de un diputado de la otra bancada. Vergonzoso. Que fue absolutamente cuando estamos vergonzoso con la mayor tasa de depresión y ahí ya pues por la parte que me toca... Y tú también que eres psicóloga, efectivamente... A mí, bueno... ¿Qué dijo? Espera, pero no lo he escuchado yo. ¿Qué dijo? Bueno, no os piséis. No, por eso es que Carmen diga que no que me parece excelente lo que ha sacado a debate de Javier, ¿no? De lo que pasó allí. Bueno, pues salió Íñigo Errejón, de Más Madrid, diciendo, bueno, pues la situación que hay a nivel, que por favor, que es que se necesitan psicólogos, psiquiatras, la salud mental, cómo está el país, claro, después de la pandemia, después del confinamiento, bueno, las proporciones que hay en todas las etapas, claro, en niños, adolescentes, bueno, todo lo que es ansiedad, depresión, bueno, todo esto, y saltó uno de los diputados, dijo, tira, vete al médico. O sea, no, es para... Luego pidió, luego pide perdón por un tuit, pero, sigue, y sigue ahí, sentado, pero... Bueno. Lo he sacado a la luz para que veamos. Este es un síntoma de la enfermedad, Javier. Claro, este claro. Es el nivel del Parlamento español hoy en día. Exactamente. Pero esto yo hay en mucho, los años 80 y siendo yo chaval y niño con la UCD y con el PSOE y tal, estas cosas tan súper sucias no se veían. Se tenían cierto respeto. Y por lo menos se dejaban hablar unos a otros. Con las diferencias ideológicas que tenían, ¿eh? Que tenían, evidentemente, todos tenían sus diferencias ideológicas. Pero el Parlamento era la casa, era el templo, llámalo la casa del pueblo, la casa de los representantes del pueblo. Y allí, con mejor opinión o peor opinión, con mejor léxico o peor léxico... Tenían valores, respeto, valores. Había un respeto. Sí. A mí, cuando la bordeta le mandó a la mierda porque no le dejaban hablar, fue uno de los momentos maravillosos que ha dado el Parlamento español en mucho desde tiempo. Luego, que descanse en paz el gran la bordeta, por pues cierto. Sí, desde un luego. Un gran aragonés. Sí. Y este es el nivel del Parlamento español hoy en día. No nos... Y ojo, del Parlamento español y de lo polarizada y de lo crispada que está la sociedad española hoy en día. Así es. Porque pero la sociedad española, por desgracia, es un programa polarizada. Consciente. Sí, completamente. Es un programa completamente. Les interesa ¿Quién dice que hay ultraderecha? ¿Quién dice que hay ultraizquierda? ¿Quién lo dice? Ellos. Ellos ponen unas etiquetas. Tú hablas, fascista. Sí. Tú hablas, no sé qué. Sí. Tú hablas, no sé qué. Pero oiga, ¿usted qué está vendiendo usted? ¿Qué está vendiendo papeletas? ¿Por qué vos sos ultrafascista? ¿Por qué Pepe tiene que ser fascista? ¿Por qué tiene que ser ultraizquierda los famosos Podemos? Pero luego también, Javier, cuando hablabas de esto, ¿no? La pérdida de valores, el respeto, lo que hablamos, ¿no? Y también lo estamos viendo, por ejemplo, con nuestros mayores, ¿no? Y está ahora un término también, el edatismo, que lo habréis oído, que es el prejuicio a los mayores. Los mayores siempre han sido la experiencia, el respeto, y ahora se les mide en términos de sí. Oye, que están gastando vacunas. Oye, si es que, ¿por qué ellos los primeros? Oye, ¿y por qué tal? Si ya no aportan, si las pensiones, si los... ¿Y por qué yo tengo que ceder mi vacuna? O sea, pero por favor... Oye, sin ir más lejos, el tema de la exclusión financiera, os conté el cartel de Abanca que echaba a los mayores directamente de la oficina bancaria. Claro, les decía, oye, no vayáis. Sí, está claro, entonces, el edadismo... Claro, ¿qué pasa? Sí, y entonces estás viendo que al final... Son pues estos 40-70 que están ahí ya aburguesados, porque aquí el señor Iglesias es un burgués, que diga lo que le dé la gana, se ha convertido en un burgués porque en este país hay una democracia que ya le dejaron hecha, que no ha hecho nada él, ¿eh? Bueno, me callo, porque es que me altero mucho, de verdad. No, sí. Me altero. Pero bueno, no, Javier, no eso, una... Carmen, eso se le llama adanismo. Es bueno, decir, pues creer que tú eres el primero en algo cuando ya exactamente, estaba hecho. Exactamente. Bueno, pues se ha convertido en lo que se ha convertido. Y lo que hablamos, ¿no? Que todos los valores, todo el término de los mayores... Entonces, al final te das cuenta que nosotros, al final, somos unos instrumentos al servicio de los de arriba. Es así... Tanto los invisibles como los que trabajan, cada uno en su esfera. Los invisibles, los sanitarios, los esenciales, somos todos, ¿vale? Unos curritos que estamos al servicio de los demás, ¿vale? Y bueno, pues al final nos instrumentalizan. Disculpa, Jesús, dime. Sí, mira, definitivamente hay dificultades y la pandemia lo complica más. Sin embargo, para mí, como extraeuropeo, considero que este continente, sobre todo la parte occidental, es la mejor que tenemos comparándola con otros continentes. Y esa parte me preocupa porque el momento de que ustedes son referencia en cuanto a muchos de derechos sociales, cuestiones médicas, etcétera, y tienen dificultades, eso repercute en el ejemplo ante otros tipos de sociedades. Este problema no es único, ya lo decíamos, es universal. Pero sería prudente ver otros países europeos, mayormente los del norte, cómo están resolviendo su problema. ¿Qué está haciendo Holanda? ¿Qué está haciendo Finlandia? Y ver cómo están resolviendo, porque no tienen la gravedad que se está viendo aquí, y de alguna manera tomar esa experiencia. Pero tampoco, podemos nomás quedarnos en las manifestaciones. Y yo insisto, llevar propuestas. A mí me gusta bien, y yo soy las gentes que no acudo a las manifestaciones, pero yo creo que a quien hay que acudir son los que hacen las leyes, los legisladores. Los legisladores pero, son los que tienen pero la Pero para mano. Llegar a los legisladores, Jesús, primero hay que manifestarse. Por no eso. Te sí, pero tú para tienes, llegar, para tienes que hacer lobby. Para que los legisladores oigan, hay que movilizarse, Javier, Jesús. Javier, hay que hacer lobbying. Esa es una... Es una agregación americana que es muy importante. Hay que estar con ellos. Hay que estar con ellos. Ya sea manifestándose, ya sea estando un grupo representativo, para que ellos se enteren, porque eso es su papel. También son representantes populares. Pero también una cuestión. Tú propones, Jesús, fijarnos en otros países europeos. Buscar respuestas. Vale, sí, pero te quiero decir que cada país, y yo soy psicólogo... No, pero yo desde cómo lo veo, ¿eh? Cada país es un sistema y nosotros somos frutos de la historia de España. Entonces, las soluciones de Alemania nos sirven para nosotros. Esto no es café con leche para todos. Entonces, nosotros somos producto de la historia de España. Yo no me fijaría en los países del norte que precisamente no están haciendo una gestión precisamente maravillosa. Vamos aquí a... Claro, a decir las cosas claras. Pero vamos a ver, perdón un momento. Lo que está diciendo aquí el compañero es que España... Cuando entró la democracia, en lugar de fijarse en el norte, se fijó precisamente en Marruecos, se fijó en República Bananera. No, espera, que estoy hablando. No, yo no digo vamos. Eso. Bueno, que eso ya expandimos pues aquí lo que la pasó. Onda. Yo, Raúl, os tengo que decir que quedan 3 minutos para las 7. Bueno, y de hecho, Raúl, y esto sí te lo puedo decir con cierto conocimiento ya para cerrar, de causa, para cerrar. Y con todo mi cariño, que sabes que te profeso que mucho. No, pero cariño, que yo sé lo que digo, que yo he estado viviendo en muchos países de esos y sé precisamente que España nunca mira a Francia, España nunca mira a Inglaterra, España miró lo que era Sudamérica, que tenía una república maravillosa y hemos hecho una democracia bananera. Y hoy es el fruto. La Constitución Española del 78, con todas las imperfecciones que tiene algunas... No, es perfecta. Es tan perfecta que no se puede llevar ni a cabo. No, escúchame. Hombre, ¿y tanto? Tiene algunas cuestiones y algunos preceptos que son de los más avanzados de toda Europa. Pues te estoy diciendo que por eso no se lleva a cabo. No, ¿sabes qué pasa, Raúl? El problema es que no nos la creemos a veces. Tú no te la crees. El problema es que a veces se llena la boca tanto de la Constitución que no se la creen. Pero porque en este país hablar es gratis. Lo siento, pero tenemos... Y primero hay que leerla para conocerla. ¡Roberto! ¿Quién la ha leído? Me ha encantado. Hombre, me la he tenido que estudiar. Bueno, Pepe, no, Pepe, dale el epílogo, venga. Que tenemos que cortar porque son las 7 en punto. Ha sido un placer, Javier. Joder, vaya debate. Sí, ha sido un placer, Javier. Gracias, Javier. El placer es mío, de verdad. Un placer, Javier. Hasta pronto. Venga. Hasta pronto. Con La Casa en la Mochila, programa de radio que hacemos gente sin techo y techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668. En el correo con la casa en la mochila 2.0 @gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en las cuentas de Facebook con la casa en la mochila y Radio Topo. También en la web radiotopo.org, en emisión en directo y podcast, repetido los martes a las 13 horas. Esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Tenemos que dejarlo aquí, se nos ha terminado el tiempo. Decirles, el programa no se hace responsable de la opinión de las y los intervinientes. Como sabéis, Radio Topo es una radio libre. El COVID nos ha dejado sin poder realizar los eventos con los que conseguíamos cubrir gastos. Como a muchos, este año nos toca reinventarnos y buscar otras opciones para poder seguir informando y disfrutando. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos por 1 euro al mes? Hazte Timer de Radio Topo. Es sencillo. No solo es sencillo, sino que es muy seguro y cómodo. Solo tienes que registrarte, si aún no lo estás, y unirte al grupo de Radio Topo. Automáticamente, todos los meses, 1 euro es retirado de tu cuenta. Si tienes cualquier duda, mándanos mensaje y te ayudamos a resolverla. También nos podéis ayudar difundiéndolo. Muchas gracias. Nada más, desearos una buena semana. Os esperamos el próximo domingo a las 18 horas, no nos falléis. Gracias siempre por vuestra confianza. Buenas tardes a todos y a todas. Corazón de mi alma.